patrón tumbando la pared, tumbando la pared. Un festejo sin patrón, sin puntero ni peón, tumbando la pared. Caminadito suena. Somos orgullosamente amargos e inevitablemente obreros. Amargos y reconfortantes como el primer mate de la mañana o el vermú con soda en una tardecita de verano. Y obreros porque somos los trabajadores que movemos al mundo. La clase obrera, una sola y sin fronteras. Buenas tardes. Hola, hola, hola Ese, ¿cómo estás? Hola Sofi. Un nuevo programa de Amargos y Obreros. Hay dos voces por ahora. Vamos a tener una más. Pero qué, nos falta una compañera. Nos falta alguien. La Jime se nos fue de vacaciones. Está en la ciudad de la Furia, seguramente escuchándonos. Espero que nos esté escuchando. Muchos besitos, muchos abrazos. ¿Cómo andan por ahí, del otro lado? Un feriadazo. Me desconfiguré. Feriadazo, tremendo. Hice locro hoy. Claro. Un locro gigante hice. ¿Cómo salió eso? Increíble. Bien. Es la primera vez que hago locro sola. Me di cuenta de eso, porque a mí me preguntaban, ¿ya hiciste locro? Sí, yo ya había hecho locro. Claro, pero nunca, esta vez resulta que... Pilar me iba a ayudar y después pasaron cosas y no sucedió. Bien. Entonces lo hice sola un poco. Así que nada, fui inventando cosas. Como que, no inventando, porque soy una persona que mira recetas. Bien, ahí me vas a contar qué receta usaste, pero... Hay alguien que está haciendo sonidos. Está balbuceando. Acá al lado mío tengo un personajito muy lindo. Y que por primera vez está conociendo una radio acá adentro. Espera, pero además yo estoy viendo algo que no había percibido. Sí, es nuevo también. ¿En serio? Sí. Porque a la última hora. ¿En serio? Sí. Le falta un diente a esa persona. Le faltan un par de dientes, pero de última hora le falta un paletón. Que sí, sí, que... A ver, sonreí. ¿Puedes sacar la lengua por ahí? ¡Wow! Esta persona no es un abuelo que se está quedando sin dientes. No, por ahora... Para nada. Habló. Para nada. Estamos hablando acá, al lado mío, está Bruno. Hola, Bruno. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, ¿estás contento de acá de venir en la radio? Sí, es la primera vez que lo conozco. También. ¿Y tenías ganas de venir a la radio? Claro, sí. Te voy a decir una cosa, ¿sabes qué? Viste que el micrófono está un poco más arriba que vos. Trata de hablar bien derechito al micrófono, así te escuchamos todos. Todos los que estamos escuchando. Okay, sí, ahí sí. Se te escucha increíblemente bien. Sí, por ahí arrodillarse en la silla es una buena idea. Ahí está. Bueno, Bruno, ¿querés contar quién sos vos? Yo soy Bruno. Sí. Un hijo de acá, que hay una persona acá hablando. Eso es un hijo. Sí. Un hijo de acá. Sí. Sí, yo también soy hijo. También soy padre. Sí, pero tus padres están como en Buenos Aires. Ajá. ¿Y mi hijo dónde está? Acá, justo. Ay, ¿esos vos entonces? Porque yo no soy tu hija, Ezequiel. No, para nada. Para nada. Bueno, acá Brunito, mi hijo hermoso, querido, nos va a acompañar un ratito. Qué bueno que estés acá, Bruno, me pone muy contenta. Sí, a mí también me pone. ¿Te pone contenta estar conmigo? ¿Contento estar conmigo? Ay, en este mismísimo lugar. ¿No? No, porque no, está bien, compartimos muchos espacios. Estoy como una figurita repetida. Sí, totalmente. Bueno, con Bruni vamos a hablar dentro de un ratito, que nos va a contar un poco cómo estuvo la peña de este sábado tremendo. cómo estuvo también, cómo es la biblioteca, nos quería contar un poco. Claro, sí, quería contarles algo de la biblioteca, la peña y eso. Bien. Bien, perfecto. Me encanta que vengas a contarnos cosas, Bruno. Sofi, yo te corté antes y ¿querés contar cómo hiciste este locrazo? Hice un locrazo, fue un feriado patrio hice hoy. Bien. Me desperté a la mañana, les voy a contar mi día hoy. Dale. Me desperté temprano y lo primero que hice a la mañana, aunque resulte raro, fue cambiar una canilla. Bien. Me desperté con ese impulso. Bien. ¿Saben qué me di cuenta? Sí. Que había cerrado el ingreso de agua a mi casa y como soy una sola persona y el tanque es grande, lo cerré hace 2 días. Y todavía tenía agua porque había tenido esta intención de cambiar la canilla y me faltaba una llave pico del oro y no lo había podido hacer. Y hacía 2 días que no abría el ingreso de agua. ¿Cambiaste la pieza entera, o sea, la canilla? Sí, cambié la canilla de afuera porque estaba rota hace mucho tiempo. Ahí y va. Me dio una satisfacción tan grande, tan grande. O sea, fue logrado. Fue logrado, muy rápidamente además. Tremendo. Qué bien, usé qué linda un poco sensación. De bolsa como teflón, porque no tenía teflón. Este tip de persona que cambia canillas, si le sirve para algo. Sí. Y después me fui muy rápidamente a llevar el discazo que nos prestaron los pirípulos. Porque también tenían que hacerlo, creo ellos. Entonces tenía que llevarles el disco. Nos prestaron un disco enorme el otro día para la peña. ¿Que se llenó de qué, Bruno? ¿De qué se llenó? De personas. No, el disco no, por favor. El disco, ¿sabes qué es? Es una olla gigante. ¿De qué se llenaron las ollas? ¿Qué vendíamos? ¿Te acordás? Vendían limonadas, como empanaditos de jamón y queso. Y otra cosa vendíamos para comer, adentro que estaba el fuego. Del disco, justo. ¿Lo viste? ¿Cuál era? Ah. Algo que empieza con gui. Guiso. Guiso de lenteja. Vendimos lo que estaba ese guiso de lenteja, por favor. Sí, estaba rico. ¿Lo comiste? Sí. Me suena. Pero está bien, si estás diciendo que estaba rico, aceptamos. Bueno, cuestión, me fui rapidísimo a empezar ese locro, a lo de Pili. Me prestaron una olla muy grande, lo cual me hizo muy bien. Y bien. Era muy linda, era una olla de abuela. Tipo las de... ¿cómo se llama? Enlosada. Ajá. Y con un alambrecito para agarrarla como si fuese Caperucita Roja. Muy bien. Hermoso. Muy hermosa. ¿Un guiso para cuántas personas? Y éramos 9, pero sobró guiso, media no, olla. Un locro. Un locro. Sobró media olla. Éramos 9 personas. ¿Le calculaste 9 personas mal o...? Y 2 niñeces. Ahí va. ¿Le calculaste mal o...? Sí. No, queríamos que sobre. Bien. Bien. Nos perfecto. Parecía adecuado. Bien. No sobró media olla, sobró un poco menos. Bueno, cuestión nada, no sé, le puse de todo, le puse chorizo colorado, chorizo de cerdo, carne de vaca, que le puse aguja y osobuco, y un pechito de cerdo. Espectacular. Estuvo buenísimo. No te voy a contar toda la receta porque es muy larga. Salió Tiene rico. Tiene muchas cosas. Salió rico. Muy rico. ¿Puedo hacer un locro alguna vez? Acá también hubo un locrazo. Es verdad. Es verdad, acá en Radio Identia Comunitaria. ¿Cuándo hubo un locro acá? Hoy al mediodía, sí. Vendieron locro. ¿Acá? Acá en la radio. Sí. ¿Cómo estuvo, Dani? Espectacular, dice Dani. Qué muy bueno. Zarpado, dice. Muy bueno, espectacular. Qué bien. Qué bueno. Yo me imagino que, aparte de un día como hoy, locro hubo en gran cantidad de casas, ¿no? Es como... Yo creo que sí. Es como una situación... Yo me iba hasta Piedra Blanca, el Cerro de Oro. Encima no el Cerro de Oro, porque iba de carpintería a Piedra Blanca. O sea que me recorrí todo Merlo y vi muchos carteles que decían hay locro. Porque viste que es eso, hay locro. Hay locro. Ese es el cartel. Sí, total. Yo también vi varios. Bruni, ¿vos qué comiste al mediodía? Hoy comí como... Polenta, con salsa. Pero estaba un poco mezclada eso. Polenta con salsa mezcladita. Uh-huh. Sí. ¿Tenía carne? No tenía carne. Oh. Bueno. Sí, estuvimos ahí como muy tranqui, ¿no? Hoy. Sí. Sí. Bueno. Es el Día de la Independencia hoy. Por claro. eso comimos tanto locro. Claro. Y por eso es un feriadazo. Pero a mí me queda una duda. ¿El locro existe desde la Independencia? No sé, ¿vos sabés la historia del locro? No tengo ni idea. ¿Alguien sabe la historia del locro en la audiencia? ¿Nos la quieren contar? Sí, me gustaría porque, digo, está muy relacionado particularmente, digamos, con las fechas patrias, ¿no? El hacer un locro. Ajá. Entonces me imagino que quizás desde esas épocas. Y yo creo que estaba... es una comida muy de acá. Los porotos, los porotos y la carne mezclada en una olla, es como... Lo que haya. Y sí. Bien, sí, acá Dani nos indica que no tenemos el número de la radio, el teléfono de la radio. Bien, ok. Entonces nos pueden mandar... Te paso mi número de teléfono, sí, ya fue todo, porque sí. No tenemos tampoco el Instagram, porque la encargada del Instagram es Jimena. Claro. Muy feriado. Si alguien tiene algo para decirnos, para contarnos si saben de dónde viene la receta del locro, que igual yo creo que viene de nuestros ancestros que mezclan poroto con la calabaza. Escuchame una cosa. Sí, con lo que calabaza hay, y carne, todo lo que también vamos encontrando, hueso lleva huesito de cerdo. Uh-huh. O sea, esto específicamente. Y pata de chancho, el locro. Bueno. Me pueden mandar mensajes al 11-4164-1922. Estoy pasando mi número de teléfono por la radio. Bien. Llegó el momento. ¿Quién sabe quién escribirá? Bueno, y este fin de semana... ¿Qué pasó? La biblioteca realmente estuvo en un momento como de esos épicos, de esos... para la memoria, en esto de la memoria colectiva, el sábado hubo un evento, un encuentro, para que quede en la memoria colectiva. Totalmente. De todas las personas, claro, que fuimos parte, y para el espacio, para la biblioteca, ¿no? Claro. El peñón que pasó este último sábado, el 5, que era el último empujón. ¿Recordamos? La peña del último empujón. Sí, el último empujón era una peña totalmente a beneficio de la biblioteca, que vinieron un montón de artistas, por Dios. O sea, como la calidad y variedad, además, de artistas, de propuestas, de música. Increíble. Yo, la imagen que tengo de la peña es como si estuviera en una película. Me sentí así, tipo película, una especie de Luna de Avellaneda, histórica. No me acuerdo si se llamaba así la peli. Sí, Luna ¿La de Avellaneda. Club? Sí. Sí, es Luna de Avellaneda. Sí. Pero al aire libre y con solcito. Pero esta cosa de muchas imágenes bien fotográficas de la gente bailando o comiéndose el guisito, el lugar donde estaba el escenario, espacio para las niñeces. ¿Cómo estuvo ese espacio de niñeces, Bruni? Bien, estuvo bien. Estuvo jugando todo y haciendo un baile mientras sonaba música y eso. Sí, ¿y qué cosas había en ese lugar? ¿Con qué podían jugar las niñeces? Había bloques, podían armar casitas. Ajá. Y no me acuerdo qué más había, como que era. ¿Habían tizas, por ejemplo, para dibujar? Sí, tizas para dibujar en el piso que se pueden dibujar. Bien. Qué bien. Y escúchame, había un libro también muy grande que vos llevaste para allá. Un libro que sí, te gusta. Sí, se trata de Mafalda. Todo Mafalda, ¿no? Sí, sí, todo. Es muy grande ese libro. Muy grande. Así que si quieren lo pueden ir a buscar a la biblioteca, ¿no? ¿Se puede llevar ese libro a su casa? No se puede, pero papá tiene uno que es suyo, que lo trajo del hotel. ¿Sabes quién lo llevó a la casa de tu papá? ¿Quién? Yo. Y hoy estuvimos leyendo un montón. ¡Ay, qué bueno! Sí, un montonazo. ¿Cuál te gustó más de las historietas de Mafalda de hoy? El de la sopa, esa. El de la sopa. Es muy gracioso. ¿Qué pasa con la sopa? Que Mafalda no le gusta la sopa y la mamá lo obliga a comer. ¿Y a vos te gusta la sopa? No me gusta. ¿Vos sos como Mafalda? ¿En serio? Sí. La sopa es una de mis comidas favoritas. Sí, la mía también, lejos, pero bueno, se nota que ahí empatiza con Mafalda. Quizás la sopa es como Spinetta igual, que te llega después. Sí, esperemos. Esperemos que llegue en algún momento la sopa a la vida de Bruno. Para mí lo va a llegar ese momento. Bueno, pero volviendo a la peña, estuvieron Antú y Eva, abrieron la tardecita a eso de las 2 de la tarde. No. Canciones hermosas, ya la gente empezaba a bailar, un espacio muy lindo además para bailar. O iba cayendo gente de a poquito, sí. Gente que llegó muy temprano también. Gente que llegó muy temprano. Gente que vino, se acercó a la biblioteca, dijo yo quiero hacer mi aporte, no me puedo quedar, pero vino y pagó la entrada. Colaboró y se fue. Se fue. Hermoso. Sí, sí, ha pasado también, entonces... Como una sensación tan linda de abrazo, ¿no? De abrazo, de estar para un lugar que evidentemente están generando cosas en la sociedad, en la comunidad. La verdad que es muy hermoso sentir ese abrazo. Después de Antú y Eva, vinieron Juan Sumaeta. No. Antes que eso, hubo un tallerazo hermoso de Moni. De folclore inclusivo, que es el taller que está en la Biblio. Uh-huh. Moni dio un taller en el cual creo, porque yo estaba en la cantina cobrando, pero tengo entendido que se bailaron unas chacareras, unos gatos, ¿puede ser? ¿Algún gato? Y me parece que tipo bailecito también vi. No, hicieron una que no me acuerdo cómo se llama el nombre, una danza, ella me lo dijo. Bueno, pero se baila de la mano y como un pasillo, sí. De a tres van. Porque en realidad es como que, vamos a decir esto, como que el hombre va de la mano de dos mujeres. Es el palito. El palito. El palito. Exactamente. ¿Sabes cómo salía el pasillo? Pero, era con pie y... Lo que pasa es que no me acordaba de que tenía un pasillito. Eso no me acordaba, sí, pero sí. El palito. El palito. Bailaron un palito y después bailaron un carnavalito. Ah, el carnavalito era el norteño. Era el que confundiste con un bailecito. Sí, claro. Ahí va. Sí. Así que estuvo hermoso, bailó mucha gente. Y después vinieron... que vinieron directo de la Feria Franca, sí. De haber estado tocando en la Feria Franca, aterrizaron en la biblioteca. Directo de Tras la Sierra, o sea... Mucho amor. Juan es como... A Juan le decimos, Juan, necesitamos que vengas a tocar. Voy. Sí. ¿Cuándo? Sí. Te dice. Ya ha tocado un montón de veces. Y siempre es una delicia. Juan Sumaeta, Neto Licursi y Lu González vinieron ahí también a deleitarnos con su musiquita. ¿Sonaron unos chamamés? Nah, yo bailé chamamé. Nunca había bailado, o sea, sí, en algún momento en la niña supongo que debo haber bailado, pero de repente apareció Elena y me dijo, Sofi, vamos a bailar un chamamé. Y yo le dije, no sé bailar chamamé, yo te llevo. Bueno, así que bailé un chamamé. El momento del chamamé es el que te digo como medio de película. Ya ahí me sentí como hermoso. El acordeón sonando, la guitarra. Había una pareja... No se estaba hundiendo un barco, no estábamos en la parte de Titanic donde se hundía el barco. Había... Estábamos resurgiendo, no hundiéndonos. Había una pareja que nunca los había visto tampoco, que estuvieron ahí en la Biblio. Sí, se bailaron unos re chamamé, yo los hermoso, los la verdad, hermosísimo. Un chamamé. Sí. Claro, es más de la zona del litoral, no estamos tan acostumbrados a escuchar acá. Claro. Bien. Y por último cerraron quizás como medio los anfitriones de las últimas peñas, que del mate. Del mate, sí, son los anfitriones, claro. De las peñas. La Kate con Mati Nudel y con Facu Hermosi la rompieron también, espectacular. La gente terminó bailándose absolutamente todo, no se paró ni un segundo. Y para rematar ese hermoso encuentro, un par de personas nos quedamos alrededor de un fueguito. Hermoso. Ese momento me hizo muy bien al corazón. Sí, porque toda la gente que estuvimos trabajando en la peña, en el armado de la peña y en poder recibir a todas las personas, después también tuvimos nuestro momentito de estar disfrutando sin ninguna tarea en particular, sin más que estar frente al fueguito, cantar, bailar. Se han cantado unas canciones espectaculares. ¿En el fogón? En el fogón fue épico, pasaron excelente. Muchas cosas. Sí, sí. Unas pasamos... voces que nunca se habían escuchado. Sí, sí, había... Sí, hermoso. Bueno, y... Pará, y lo yo más lo que importante. Quiero decir es que superamos, está. Superamos sí, el monto que necesitábamos cubrir en la biblioteca. Así que estamos muy felices y agradecidas a toda la comunidad por haber estado, por haber acompañado, por haber colaborado, porque la biblioteca ha logrado su cometido y vamos a estar en regla y regulares, que es lo que tanto, tanto deseábamos. Así que voy a aplaudir. Estamos muy, muy, muy cerquita. Ahora nos queda que nos digan si está todo bien. Ya nos mandaron un mail de personería jurídica que decía... Está en revisión. Sí, pero no decía, les faltó. No, les no, faltó. Claro. No. Eso ya para mí es un paso adelante. Sí. De siempre, te faltó... No. Está en revisión, estamos ahí, esperemos que eso después devenga en... Bueno, y miren, empieza a haber platita. Esperemos que no haya un volumen 2, sí... Me parece que se instaura las peñas de día, por lo menos en el periodo invernal, primaveral quizás también. ¡Ay, qué linda! ¡Qué las linda peñas las de peñas día. De día, por favor! Sí. Es decir, a las 8 de la noche ya estoy en mi casa, tranqui. Eso es de abuelo lo que acabas de decir. Bueno, sí, pero... Arrancamos, lo lindo arrancamos, bailar al solcito, pero arrancamos a las 10 de la mañana igual. Claro, el chabón estaba pensando en la vuelta. No, lo lindo... Pero porque pensemos, no lo pienses como un trabajador, pensalo como... Como una persona que va a disfrutar del momento. Excelente. No, es que pasó el 25 de mayo cuando fue la peña que organizó ahí el Antú en Cerro de Oro. Con Nacho. También la pasamos hermoso. Hermoso. Sí, hermoso. Ese sol que cayendo. Se redisfruta la peña de día, obviamente, si no hay mucho calor. Bueno, y yo quiero dar una consigna. Voy a volver a dar mi número de teléfono. Bien. Porque además de este super peñón del encuentro, esta semana estamos con el corazón, siento como en la mano, abrazándolo, de la emoción, porque apareció el Nieto 140, y siempre es como ese refugio de decir, bueno, listo, nos estamos por largar, tirar el tablero y sentir que no podemos con nada, y las abuelas nos traen ahí ese mensaje de lucha, de perseverancia, de no bajar los brazos. Así que la consigna es si tienen alguna historia de lucha para contar, puede ser una historia real de nuestro país o del mundo en general, o también algo que les remita de algo más literario o del cine, pero algo que nos quieran compartir. O quizás algo personal. También hay historias de lucha que son más personales y no son colectivas. Pueden escribirnos al 11-4164-1922. Y ahora nos vamos con un temita. Vamos a escuchar un temita que seguramente nos va a introducir en el bloque que viene. Sí. Todo lo que se viene. Gracias, Bruni. De nada. La llave de la casa, del celular... o descolgar la ropa cuando anuncian una tormenta. Yo les digo de algo realmente importante. ¿Cómo era la voz de tu abuela? ¿O qué sentiste la primera vez que te amacaste? ¿De qué color era el camión que te llevó a conocer el mar? ¿Quién de acá se acuerda la primera murga cantando en un tablado? Es verdad, yo no me acuerdo. Pero ustedes tampoco. No te olvides de los días cuando todo estaba mal. No pienses que la alegría es una cuestión de suerte. Hay que salirle a la vida con las ventanas abiertas. Y habrá que andar bien despiertos. Entregarse en cuerpo y alma, y así embarcarse en días de esos que no se olvidan, y perderse en laberintos, y y encontrarse en el camino con charcos y mariposas, darse de frente a la vida entre lágrimas y esquinas, se olvida lo que lastima y bajo la piel se anida las heridas que andan dormidas. La silueta de mi madre tomándome de la mano, a mi abuelo y sus silencios en la siesta de verano, quedarán como latitas resonando en el tablado. Ya aparecen al costado los recuerdos olvidados, los días que no hay memoria, el cielo se pone gris y anda el recuerdo perdido tratando de ser feliz. La vida ya armó la historia, la historia cantando flor, y pasan como en un corso las escenas del amor. La muerte me anda buscando, como dijo el sabalero, que venga como los días y me falta un aguacero, que cuando llegue la hora aparezcan las cantinas, los abrazos del amigo, la sonrisa de mis hijos, los perdones que me quedan, la comida por probar. La vida se paró de mano y me pide un poco más. No me dejes alegría, no te vayas vida mía, esta puta vieja y fría nos tumba sin avisar. Cuando fuimos a Luján nos iniciamos con los pañuelos. No me acuerdo la fecha, pero fue en una de las peregrinaciones de los jóvenes que se hacen todos los años a Luján. Y entonces dijimos, nos encontramos en tal estación, pero ¿cómo nos identificamos? Porque no todas caminamos al mismo ritmo y teníamos miedo de perdernos. Una madre que dijo, yo me voy a poner un pañal de mi hijo en la cabeza. Vamos a hacer todas lo mismo. Y así fuimos, todas con el pañuelo blanco a Luján, y después empezamos a ponerles el nombre. Después nos robaron la bandera que llevábamos. Un grupo se acercó y nos la sacó de la mano. Cuando llegamos nos pusimos todas en filita frente al cura que iba a dar la misa, y por el pañuelo nos venían a preguntar de qué congregación éramos, y ahí empezaron a enterarse de que estábamos pidiéndole a la iglesia que hiciera algo. Todos se quedaban muy asombrados, otros nos abrazaban, otros no se acercaron. Públicamente fue casi la primera vez que nos identificaron como madres de Plaza de Mayo con el pañuelo. Lidia Anselmi de Díaz. Este fragmento es del libro Guardianas de la Memoria Colectiva, que es exactamente la memoria colectiva, es algo que venimos trayendo en este programa desde el primer programa, ¿no? Sí, sí. Ayer nos propusimos ahí con Sofi ir por esta, ¿no? Por volver a traer algo que pareciera como que, che, es necesario volver a traer, y sí. Sí, por lo que decía Sofi antes también en cuanto a últimamente a nivel sociedad, así bien masivo. Las noticias de la restitución de identidad de las nietes de desaparecidos son las mejores noticias. O sea, la lucecita, ¿no? Como sí, que nos hace brillar un poquito entre tanta oscuridad. Entonces, nos vuelve a traer, digamos, lo importante de una lucha con un nivel de paciencia, uh-huh, ¿no? O sea, de tantos años, y que eso, hay relatos de yo sé que en algún momento va a aparecer, yo sé que no, esa esperanza, ¿no? Y una lucha en este caso muy particular, porque además hizo de un crecimiento muy zarpado, por ejemplo, en lo que es la genética. Sí, ¿no? Me gustaría traer un poco de quién es el nieto 140. El nieto 140... Esto fue el lunes, ¿verdad? Sí, bueno, hoy justamente la hermana del nieto 140... que es Adriana Metz, estuvo en Mirá Quién Vino, que es el programa de entrevistas que está en la Futurock todos los mediodías. Estuvo ahí con Juana Morín. Y bueno, fue muy loco porque yo no sabía que iba a estar ella. Y estaba escuchando la Futurock, porque es algo que hago en la vida. escuché, iba en la radio y estaba escuchando la Radio Identidad, y después llegué a lo de Pili y me puse la Futurock, y después el Futurock estaba empezando ese programa que dura una horita nada más, y Juana Morín estaba muy emocionado con quien estaba presentando. Es un programa que normalmente hace Julia Mengolini, que ahora vamos a hablar un poquito también de eso. Y Juana Morín estaba muy emocionado y de repente la presenta a ella. Y yo dije, wow, ¿no? Como que estaba pensando en que tenía que seguir preparando cosas para el programa. Y estuve una hora escuchándola directamente a ella hablar y contar cómo fue. Empezó la semana pasada. Ella se enteró el sábado de que había aparecido su hermano. Y bueno, tienen una política que es quien ese digamos, era su hermano quien la tiene que contactar a ella, como que ahí está la decisión en quien descubre su identidad, en si quiere contactar a su familia o no. Una vez que tiene como la información. Claro, ¿no? Una vez que tiene la información, de hecho la información primero la tiene quien está descubriendo su identidad, y después se le da esa información a la familia, y la familia, digamos, tiene que respetar el deseo de quien está descubriendo su identidad después de muchísimos años. Te corto ahí, muy loco, digamos, ese procedimiento, porque, qué sé yo, quizás hay un montón de personas que restituyeron su identidad y quizás todavía no han tenido ese paso de contactarse con la familia, ¿no? Sí, no, es un montón. O sea, como... Bueno, sí. Pero no es el caso. No es este el caso. De hecho, Adriana Metz es una militante de abuelas. De hecho, es ahí referente en Mar del Plata. No era hablar con cualquier persona, sino hablar con alguien con quien todo el tiempo se comunican desde abuelas. Y, digo, como era un integrante de la comisión directiva, sí, sí, sí. ¿No? Claro. Con quien, era como, bueno, cuando tuvieron que hablar con Estela y decirle, exacto, Estela, vení. Bueno, estamos con Estela, bueno, ya sabemos, ¿no? Pero como era lo mismo, porque era parte. Entonces, bueno, como que la llamaban y le preguntaban dónde estaba. Y ella dice, no, me estoy yendo a Mar de Cobo porque quiero disfrutar el último solcito. Y era como, bueno, te vayas, que te tenemos que decir algo importante, pero era decírselo en presencia. Bueno, cuestión, terminan yendo hasta Mar de Cobo a hablar con ella. El mismo sábado que le cuentan, le dice, bueno, yo ahora le voy a pasar tu número de teléfono para que si él quiere se pueda comunicar con vos. Al rato vuelven a Mar del Plata, que es donde está la casa de ella. Y le dicen, bueno, en un rato te va a llamar. Y dice que ella estaba con el celular respondiendo unos mensajes en WhatsApp y le llega una videollamada. Tremenda. Y bueno, la atiende y habló con su hermano. Por videollamada. Me tiembla todo. Conoció a su hermano. Y que tuvieron una charla. De un ratito estoy por llorar. y él le dice, bueno... avísame cuando llegues a Buenos Aires, así nos damos un abrazo, así nos damos el abrazo. Y así fue. Bueno, y después se pudieron encontrar después de la conferencia. y estuvieron ahí como unas 3 horitas charlando. Tremendo. Muy tremendo. Pero bueno, el nieto 140 es hijo de Graciela Alicia Romero y Raúl Eugenio Metz, que fueron secuestrados en diciembre de 1976 en Cutralcó. Cutralcó, cerca de Bahía Blanca, ¿verdad? Exactamente. Sí. Como para tener ahí referencia. Y en ese momento, bueno, esperen. Los represores dejaron a Adriana con un vecino, porque Adriana es del 75, creo, 76. Claro, tenía un año, dos años. Sí, muy chiquita. Sí. Y le dijeron, toma, críala como si fuera tuya. El vecino decidió contactar a la familia de la niña y ya después los abuelos paternos, Oscar y Elsa, la fueron a buscar a Neuquén y la llevaron a Bahía Blanca con ellos. Bueno, y después, como dijimos antes, Adriana continuó ahí la búsqueda de su familia y empezó a militar. Digamos, igual siendo muy chica, los abuelos también fallecen. O sea, es como que queda medio... Y la cría una tía. Una tía. Sí, sí. Mm. Sí, sí. Así que... Pero desde muy chica, ella tiene como la información de que tiene un hermano. Creo que es que el abuelo, en algún discurso, el 4 de diciembre de 1981, Alicia envió una carta manuscrita a la casa de los abuelos Metz para contarles que su nieto había nacido el 17 de abril de 1977. Oscar leyó la nota en voz alta, sin que él lo supiera. Adriana escuchó también y así se enteró que su hermano había nacido. Entonces, desde muy chiquitita, desde que nació, prácticamente desde que nació su hermano, digo, sabía de su existencia. Me recontra flashea eso también. Digo, o sea, saber desde el vamos que tenés un hermano y no sabes dónde. Así transcurrís tu vida. Pensando que quizás te lo pudiste haber cruzado y no sabes, además que... O sea, me armo unas imágenes. Es que bueno, sí. Y hoy recomiendo mucho escuchar ahí la entrevista, porque es muy buena contadora de historias ella. Bien. Y cada cosa que contaba, yo me estaba teletransportando a la situación cuando contaba que estaban en una casa, en otra casa, en la conferencia, y como era muy buena describiendo cada cosita que iba pasando... ¿A qué se dedica ella, sabemos? No. La verdad que no sé. No. Me parece que como que trabaja en bien, abuelas. Entiendo. Pero bueno, como vos decías, la lucha de abuelas, más allá de demostrarnos la importancia de poner el cuerpo, no solo es una lucha en la calle, sino es una lucha que va por un montón de aristas y también fue en la ciencia. Uh-huh. Las abuelas necesitaban tener pruebas científicas, ¿no? Como validadas, para poder decir, ese es mi nieto. Leyendo acá el libro que es de ese que me prestó, que es Las abuelas y la genética, decía que en un principio, empezaban a decir, veían niños y niñas y decían, se parece a mi hijo o a mi hija cuando era chiquita, y después por ahí miraban la cara de la madre y era un calco, ¿no? Uh-huh. Y les pasaba de terminar persiguiendo niños y niñas en la calle, o de que les llegaba la denuncia o el rumor de, esta familia nunca tuvo hijos y de repente tiene un bebé, entonces, sí está bien, era una denuncia probable, pero ¿cómo comprobaban que ese niño o niña... Sí, teniendo en cuenta que, digamos, todo esto empieza a suceder ante la no respuesta de ningún tipo de organismo. Totalmente. ¿No? O sea, cuando ya no tenés ninguna posibilidad dentro de los caminos legales, burocráticos, esto, de las personas que tendrían que cuidar a la población. Sí, y en otro momento de la historia, de la ciencia también. Y en otro momento, claro. ¿No? Porque también lo hablamos ahora y es como, bueno, hablamos de genética y todos sabemos qué es la genética. Claro, total. En ese momento no era que hablabas de genética y todo el mundo entendía de qué estabas hablando. No, no. Y estaba más vinculado a los genes directos, ¿no? De la madre. O el padre. Y más que nada era para saber si alguien no era hijo de otro, claro. ¿No? Como no para probar que sí tenía algo que ver con esa familia. Y alejadísimo en nuestro país también, ¿no? Como era algo más en otros países donde se había desarrollado un poquito más la ciencia. Bueno, leyendo ahí el libro, en 1980, después de, bueno, esto, ir pasando por diferentes momentos en los que dijeron, bueno, necesitamos tener pruebas. 1980 todavía dictadura. Dictadura. En todos los movimientos que hacían estas mujeres, viajaron por París, Alemania, Inglaterra, Italia, Suecia. En el 82 volvieron e hicieron una gira por 12 países. Y hablaban con un montón de científicos, de médicos, genetistas, que en un momento cuenta, creo que en Suecia, que hablaron con un médico genético. Genetista, ¿no? ¿Sería? Sí, creo que. Y ellas le contaban la historia y en un momento cuando lo vieron, el chabón se había como rajuneado la cara de la impotencia que le había dado lo que estaba escuchando. O sea que en todos los lugares a donde fueron recibieron mucho apoyo de todas las personas que escuchaban sus testimonios. Aunque no les podían dar las respuestas, ¿no? Como, bueno, era como, bueno, te queremos ayudar, pero todavía no tenemos la respuesta a lo que nos estás... Un poco menos de desamparo, digamos. O sea, y eso, por lo menos el abrazo para poder empatizar con la situación. Y en noviembre del 82 vuelven a Estados Unidos, ya habían ido a Estados Unidos, para una Asamblea General de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de la OEA, y conocen a un médico que se llama Víctor Penchatzade. Dificilísimo. ¿Penchatzade? Sí, dificilísimo. Se escribe con un montón de Z, C, H, Z. Europeo. Difícil. No, era un médico argentino. Pero exiliado. De origen europeo el apellido. Sí, seguramente. claramente, eso sí. Pero era un médico argentino que se había exiliado porque lo habían intentado secuestrar. Pero en el momento de la AAA. De hecho, zafó muy de pedo, lo cuenta acá en el libro. Porque era en medio de Callao que lo quisieron llevar. Claro. Y se demoró el auto que lo tenían que meter adentro. Y entonces él se tiró al piso y estaba en medio de la avenida Callao. Entonces lo vio todo el mundo y lo dejaron. Y se enteró ese mismo día que un montón se los habían llevado. Era un argentino exiliado y a partir de ahí se desencadena un trabajo de muchísimas personas y profesionales entre este hombre, Fred Allen, que era un hematólogo. ¿Esto en Estados Unidos? Esto en Estados Unidos. Fred Allen era un hematólogo bastante grande. Una médica se llama Mary Claire King y la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, que estaban todos involucradísimos en buscar cómo constatar, y esto lo voy a decir porque me hace me emociona este término, que es cómo constatar el índice de abuelidad. Espectacular. Índice de abuelidad. No, qué increíble. No, o sea, me deja como... O sea, es poético el índice. Exacto, sí, sí. ¿Cuánto índice de abuelidad tenés? Bueno, tengo un montón de cosas para decir igual, bien. Porque es un libro interesante. Bueno, en 1984, voy a ir al libro. Sí, el libro tiene algunos añitos, tiene, debe ser hace unos 10 años. Sí, seguramente, sí. En 1984... Esperen, porque tengo acá marcado. Se hace, bueno, llegan a un a poder constatar este índice de abuelidad. Lo logran toda esta gente que se había unido para tratar y lo van a presentar en el simposio anual del de un organismo que iba a hacerse en Nueva York. Y ahí las abuelas preguntaron, ¿podemos ir al simposio? Le preguntan a Orrego, que era un médico, un científico. Y él le respondió, son ustedes las que han originado toda esta investigación. ¿Cómo no van a poder ir? Por supuesto que tienen que estar ahí. Además, quiero que allí cuenten sus historias, que en definitiva son las que le dan valor a este descubrimiento. Orrego, especialista en genética molecular y doctor en bioquímica, había quedado impresionado por el ingenio de las abuelas. Las ideas que tenían, explica, y que efectivamente les pertenecía, consistía para usar la genética para confirmar una prueba circunstancial. Nada, o sea, trajeron un... O sea, ellas lo que hicieron, aunque en ese momento no lo sabía, era impulsar un avance de la ciencia. Avance científico a una necesidad real. Sí, pero era generar una hipótesis también científica, ¿no? Como ir a los científicos y decirle, bueno, nosotros necesitamos que esto se pueda hacer. Sí. Es muy zarpado. Sí. Y que eso, que trascienda también de esta lucha particular, pero digo, de que ya es una herramienta para un montón de otras cosas, ¿no? Como esto, después la creación de un banco genético también. Uh-huh. Entonces es muy zarpado como desde una situación de tanta oscuridad, se celebra mucho avance humanitario y que pueda ser científico también, digamos, ¿no? Uh-huh. ese avance humanitario en el sentido de crear distintos organismos, tanto científicos como humanos, de búsqueda, donde este procedimiento que hablábamos antes está pensado para alojar a esa persona que por tanto tiempo de su vida tuvo otra identidad y ahora tiene la información de que viene de otro lado, o sea, uh-huh, de que tiene otro origen, otros genes, y que después esa persona acompañada pueda decidir o no también, uh-huh, empezar a meterse con esa nueva identidad. Pero qué importante tener la información. Sí, y por ahí me voy a volver poética con lo genético. Medio raro. Pero la manera en que empiezan a constatar esto es por la histocompatibilidad, que tiene que ver con que entre familiares, o sea, entre abueles, tíes, primes, de los que son más cercanos, hay algo que compartimos genéticamente, todos. Es algo. Entonces, de hacer una evaluación de todas esas personas de la familia, de los que sí podían constatar porque estaban, porque no estaban desaparecidas, se hace este hilito que comparten todas esas personas y que a partir de eso se puede constatar si este niño o niña, hija, porque ya no lo son niñas, eran parte de esa familia. Uh-huh. Por ese hilito de información genética que comparten y que es una en mil, ¿no? Como que no es que es posible que lo... O sea, como es realmente... No es única, pero es muy mínima la posibilidad de que no lo sea, ¿no? Como, claro. Si ya lo tienen. Sí. Me interesa cuál fue el primer caso en el que esto se utilizó. Ahí va. Vuelvo al 84, porque fue todo ahí en el mismo momento en el que... Democracia naciente. Sí. Empiezan a lo necesitan. O sea, lo necesitaban que empiece a funcionar eso en este país. Viene Mary Claire King, no me parece menor que sea una mujer, viene a acompañar acá a las madres, y el tema era, bueno, está bien, yo traigo toda esta información más científica y cómo yo puedo enseñarle a alguien cómo se hace esto, pero necesitaban insumos. ¿Qué pasaba? Los únicos que tenían eso eran en la Fundación Favaloro, y estaban jugando un poco en contra, porque ya venían jugando en contra desde la dictadura, y ya había historicidad en que no estaban haciendo las cosas como correspondía, y ocultando información. Entonces, bueno, o sea, tenían la posibilidad de hacer ese procedimiento, pero sí, decir, cualquiera. Tengo esta información, no vamos a... Sí, o mentían, claro. Decían que no era que no. Y cuándo era. Seguían mintiendo. Ahí empiezan a hablar, bueno, todo bien, tenemos todo, ya sabemos cómo hacerlo, pero no tenemos el lugar para hacerlo. Hablan con el señor este que se llamaba Fred Allen, y le dice, pero pará, en el Hospital Durán, Ana María Di Leonardo tiene un laboratorio completamente equipado para hacerlo. Esperando a ser usado. Así que se unen Mary Claire King con Ana María Di Leonardo, jefa del Hospital Durán, y empiezan a trabajar para darles estas respuestas a las madres. Y el primer caso es el caso de Paula Eva Logares, logran ahí hacerle pedir una orden para hacer el estudio, y lo pueden confirmar. Y voy a leer, después de varias idas y venidas, vuelve con su abuela, Paula. Dice, en noviembre de 1984 las abuelas presentaron el caso de Paula ante la Corte Suprema de Justicia, y la Corte, un mes más tarde, ordenó que Paula volviera con sus abuelos. La niña fue dada en guarda a su abuela Elsa, quien la llevó a su casa, a donde Paula había estado por última vez cuando tenía un año y medio. La niña caminó por la casa, se detuvo en la puerta de la habitación que había sido suya, abrió, miró la cama y preguntó, ¿dónde está mi osito de peluche? Y con esto vamos con el tema que sigue. Mirándome en el espejo y tomo la mamadera como si fuera pequeño. Me pongo los zapatos en el espejo y tomo la mamadera como si fuera pequeña. Locos recuerdos me vienen a la memoria, surtiditas emociones de aquellas que no se borran. Locos recuerdos me vienen a la memoria, surtiditas emociones de aquellas que no se borran. Con Aladino por esas calles del centro. Me acuerdo de Cenicienta y el príncipe de aquel cuento, y me voy con Aladino por esas calles del centro. Locos recuerdos me vienen a la memoria, surtiditas emociones de aquellas que no se borran. Locos recuerdos me vienen a la memoria, surtiditas emociones de aquellas que no se borran. Thank you. que siguen apareciendo. Solo cambian de apellido y un poco el corte de pelo. Y esos piratas que siguen apareciendo. Solo cambian de apellido y un poco el corte de pelo. Locos recuerdos me vienen a la memoria. Surtiditas emociones de aquellas que no se borran. Locos recuerdos me vienen a la memoria. Surtiditas emociones de aquellas que no se borran. Locos recuerdos. Y en el espejo del alma me estoy mirando cuando me acuerdo de aquellos locos, locos recuerdos. Locos recuerdos me vienen a la memoria, surtiditas emociones de aquellas que no se borran. Locos recuerdos me vienen a la memoria, surtiditas emociones de aquellas que no se borran. Locos recuerdos. Qué lindo cuando encima aparece toda esta magia, esta cultura, esto de cómo decir también con otro lenguaje, ¿no? Hablando del lenguaje de la niñez. Estamos escuchando este tema Locos Recuerdos de una obra que se llama Locos Recuerdos también. Sí. De el increíble, gran Hugo Midón, que extrañamos un montón. Hace un montón de tiempo, ¿no? Falleció Midón. Sí, sí. No sé hace cuánto ya. Acá Mica nos escribe, dice, ay, qué bello programa, amo esta canción. Fui de chica con mis hermanos y mi padre a ver Locos Recuerdos. Eran unas vacaciones de invierno. No me lo olvido más esa obra. No, es que, bueno, coincidimos acá con Sofi que Hugo Midón es parte de nuestra infancia, así. Yo gasté este cassette, o sea, fui a ver Locos Recuerdos y mi mamá me compró el cassette en el Cervantes, creo que habrá sido, porque seguramente con Mica más o menos somos contemporáneas, así que habré ido al Cervantes. Además, debo haber ido porque Margarita, que era una amiga de mi mamá, una hermosura de persona, que falleció hace unos años, trabajaba en el Cervantes y por eso íbamos a ver a Les Lelutier muchas veces. Uy, qué bien también. pero debo haber ido por eso, porque consiguió entradas mi madre y me compró el cassette. Y me debe haber podido comprar el cassette porque no debe haber pagado las entradas. Ahora que estoy pensando. Esta obra, Locos Recuerdos, ¿la viste? La vi y me acuerdo mucho de Fabio Posca. Porque Fabio Posca acaba de cantar en se sí, resiente sí, sí, su voz, es como re. Y yo me recuerdo de Fabio Posca en la obra. La fui a ver más de una vez, creo. Yo llegué un poquito más tarde a Midón. Creo que la primera fue Objetos Maravillosos. Es del 95, Locos Recuerdos. Claro, yo soy un poquito más. Sí, era muy chichita en esa época. Y después, ¿Los Fernández era? No, sí, Los Fernández. Sí. Bueno, y algunas obras más, ahora no me acuerdo. Y además fui a la escuelita de teatro de Hugo Midón. O sea, mi primera incursión por el teatro fue en Río Plateado, en la escuela de Hugo Midón. Así que nada, reparte de... Esos piratas que siguen apareciendo, solo cambian el corte de pelo o algo así, dice la canción. Intenté recién buscar la letra. Solo cambian el corte de pelo. Sí. Sí. Ahí nos trae algo muy, muy certero. Y bueno, recién hablábamos con ese, bueno, que acá el foco un poquito queríamos hacer en lo importante de la memoria colectiva y de la lucha colectiva. Sí, sobre todo porque, digo, obviamente directamente. No es que nos toca a toda la sociedad, digamos, es una porción muy chica de la sociedad en cuanto a esto, a la búsqueda de personas desaparecidas o a la restitución de identidad de personas, pero claramente siendo parte de nuestra historia como país, como sociedad, creo que brindamos un montón por esta restitución, por acompañar este ejemplo de lucha. Y volviendo a esto, a qué luchas, ¿no? A qué luchas podemos dar, a qué luchas decidimos en nuestra decisión política de poder darla, y de qué formas también. Hay algunas que son más validadas que otras, ¿no? Mismo en la dictadura misma hubieron siempre eso, un montón de formas distintas de lucha. Uh-huh. Y volviendo al ejemplo en sí de la lucha de madres y abuelas, ¿no? ¿De qué manera? Y lo hicieron en el momento y lo continuaron luego. Y algo de lo que me trae esta lucha de... No es que no tenían miedo, lo hicieron con el miedo a cuestas, ¿no? Y lo hicieron. Había algo más importante que las estaba atravesando. Y el sentido, leyendo un poco los distintos relatos en este libro que mencionábamos antes, cuando empezamos el programa, el sentido de, hay otras personas que también están teniendo la misma lucha. Y qué tanto más, no sé si sencillo es la palabra, pero qué tanto más posible es cuando hay otras personas que también están luchando con lo mismo, ¿no? Y que podemos tener diferencias, pero hay algo eso que sigue trascendiendo en esta causa. Sí, me trae un poco pensar también que siempre estuvieron en cada lucha también las madres y las abuelas. Total. No es nada, o sea, no es con su propia lucha nada más. Uh-huh. Sí, así como la sociedad, digamos, se apropió de la lucha de abuelas y madres. Ellas las abuelas, levantaron cada bandera que había que levantar. Sabiendo también qué lugar ocupaban de referencia. De referencia. ¿No? Como, bueno, si Norita está ahí, ok, listo, vamos. ¿A dónde vamos? ¿No? Como un poco eso, ¿no? Como... Okay. Sí, haciéndose cargo del peso que tienen también como personas públicas y que totalmente de referencia. Se me venía un poco, la estaba tratando de buscar mientras vos hablabas, a Tati Almeida diciendo que era la responsabilidad de ellas poder levantar la bandera de sus hijes, que ellas hubiesen estado en cada lucha que ellas estuvieron. Y que ahora es nuestra responsabilidad, ¿no? Como, bueno, ahora les toca a ustedes. Yo siento que les estamos fallando un poquito. Me angustia un poco eso, no me voy a hacer la boluda. Nada, sí. Siento que la fortaleza que te da la pérdida a veces, de donde ellas sacaron esa fuerza para ir cada fucking jueves a hacer la ronda... Para no decir, oh, qué frío que tengo, no voy a ir el miércoles a la plaza a acompañar a los jubilados. No, tengo que estudiar. Tengo que... ¿No? ¿Viste? Como hay algo de eso, decir, loco, ¿qué? Si no te tocan tu culo, no vamos a la plaza, ¿no? Y aunque nos toquen el culo, a veces tampoco nos levantamos. Entonces, en un punto, si bien creo que en este momento actual social... a todos nos están tocando el culo de alguna manera. Perdón que esté hablando así, pero es un poco... Me sale esta parte. Es así, como no hay a quien no le esté llegando esta crisis. Uh-huh. A algunos no llega, les llega más y están en peores condiciones. Y a algunos nos va llegando por distintos lugares. tenemos por ahí otros privilegios o ahí como... o un colchoncito, algo. Sí. Otras posibilidades. Pero eso, siento que si bien hacemos un montón de cosas, como estar en este espacio, como llevar adelante la biblioteca, como bueno, ¿qué pasa cuando las papas queman también, no? Uh-huh. ¿Vamos a salir a la calle? Porque eso, porque digo, me lo pregunto a mí misma también, ¿eh? Ya sé que estamos en Merlo, que es otra la dinámica, pero es justamente, por ahí es re individual lo que estoy diciendo, pero justamente es algo que me cuestioné o cuestioné muchas veces, como bueno, che, vayamos a marchar, che, vayamos a la plaza. Y ahora, entre todas las cosas que quizás estamos poniendo el cuerpo en otras cosas que son iguales, que son muy importantes también, uh-huh. porque son formas de militancia y de resistencia, uh-huh. y estamos re de acuerdo en eso, pero no alcanzan. Esa es mi sensación, ¿no? Como es necesario... acompañar cada miércoles a las jubiladas. Es necesario que si hay una marcha de las universidades estemos ahí, que si hay una marcha docente estemos ahí. El estemos es mucho más amplio que Ezequiel y yo. Sí, sí. ¿No? Como, bueno, algo de que estamos muy cansadas, uh-huh. pero las abuelas estaban muy cansadas y seguían, y seguían, y seguían. Nada, que no nos aplasten. Sí, termina siendo muy simbólico, digo, esto de la vuelta en la plaza y, digamos, hay una causa inicial de que no podían estar quietas, uh-huh. Pero esto de que sea en movimiento, sí. me parece que termina siendo muy simbólico. Uh-huh. Sí, me quedo pensando mucho en esto, en cómo equilibrar también nuestras energías cuando individualmente nos pasan cosas también, y cuando además se ha diversificado tanto las formas de que creemos que estamos apoyando causas o militando, ¿no? Uh-huh. Aparecieron las redes sociales y quizás nos conformamos con que, bueno... poniendo la foto... Una historia. O la historia, o estoy con las madres, estoy con las abuelas, con eso alcanza. Y entonces, nada, no deja de ser... Es una situación para poder reflexionar y ver desde qué lugar sí. A mí se viene. Norita tomándose el Sarmiento, ¿entendés? Hace 3 años, ¿eh? O sea, me la encontré en el Sarmiento. Y nadie sabía ni que era Norita porque no tenía el pañuelo puesto. Uh-huh. Y yo me derretí. Estuve hablando un ratito con ella porque no pude evitarlo. Hermoso. Y se me viene eso, se me viene esto, Norita en silla de ruedas, Estela con el bastón. Y en cada lucha están ahí. Pese al cansancio y al agotamiento. Bueno, para ir terminando ahí ese bloquecito, y como mencionábamos antes, donde también cómo es esto de poder mantener viva la memoria y que las nuevas generaciones también tienen que ir manteniendo ese fueguito de la memoria. Bueno, abuelas y madres también eso han creado una universidad, han creado cantidad de material didáctico, pedagógico para que llegue, cuentos y relatos. Entonces, es también un poco por ahí, viendo desde el lenguaje de la niñez, cómo hacer para que esto también quede vivo. Y para eso, abuela de trapo. Mi abuela de trapo nació unos años después que yo. Vino de un palito y un pozo. Bueno, yo estaba revolviendo un pozo con un palito y pesqué un trapo. Es decir... a mi abuela. Tanto me había gustado que la llevé colgando en el palito hasta donde estaba mi mamá. ¡Tira ese trapo embarrado! ¡Qué porquería! Gritó al verme. ¡Es mi abuela! Dije yo. En ese momento mi mamá debió hacer un cálculo rápido. Si es su abuela, quiere decir que es mi... Mi mamá pidió una bolsita al mozo. Estábamos en una parrilla al borde del río, era domingo, y sin tocarlo, puso el trapo adentro. Cuando llegamos a casa, no esperó hasta el lunes, lo metió en el lavarropas con bolsita y todo.

Abuela de Trapo, es lo que leí hace un ratito. Es de Ángeles Durini. Me encantó. Está dentro de lo del libro de Las Abuelas Nos Cuentan, toda una selección de... Hay varios. Sí. Pueden buscarlos uno mejor que otro. Sí, sí, están ahí en la web para descargarlo. Tiene una partecita más que son instrucciones para encontrar una abuela de trapo. Y hace una pregunta, ¿abuela de qué? Y pueden ser un montón de abuelas. Imaginemos abuelas de distintas cosas. Wow. Bueno, ha vuelto nuestro invitado. Hola, invitado. Hola. Ah, estás aquí de nuevo. Otra vez apareció. Bueno, tenemos a alguien que nos está hablando desde otro lugar. Hola. Hola, sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Ay, les extraño. Soy Jime desde otro planeta. Bien, ¿desde qué planeta nos estás hablando? ¿De cuál? ¿De Mar? Desde un planeta que se llama La Poesía. Epa. Y queda en Bolívar y Chile. ¿Y se toma vermú en ese lugar? Se toma vermú y se come tortilla de papa. ¡Perfecto! ¡Oh, por Dios! Tremendo. Perfecto. Y escúchame una cosa, porque nosotros hemos llegado al casi final de este programa y es el momento Sarasa. ¿Vos tenés algo el para proponernos? Sarasa. Y bueno, me tenté porque no podía estar tanto tiempo lejos de ustedes, que ya los extraño, o sea, voy a decirlo. Obvio que no se extraña. Y armé un mini jueguito. Bien. Te escuchamos. Escucho ahí el invitado especial. Sí, sí, está acá con nosotros. Impresionante. Bueno, el juego es así. ¿Necesitan algún otro dispositivo para tomar el tiempo? Bien, tengo un teléfono. No, vos. Yo tengo un teléfono. Perfecto. Tiempo de decir cronómetro. Va a ser un minuto. ¿Cuántas palabras pueden decir en un minuto dentro de una temática? Bien, perfecto. Me resale este, pero me gusta este juego. No entendí. Yo tampoco. Dentro no de un nada. Minuto. Sí. 30 en un segundos. Minuto, mejor. ¿Cuántas? O 30 segundos. Sí. ¿Cuántas palabras podés decir según la consigna que yo les voy a decir? Dale, la categoría que yo les voy a dar. Bien. Les digo una bien. Como para entrar en calor. Bien, dale. Arranca Sofi y pueden hacer aportes el resto para divertirse. Ok. ¿Está? Entonces, listo. 30 segundos en vez de un minuto. Listo, cuando digas. Bueno, 30 segundos de sabores de empanadas. Jamón y queso, roquefort, carne, pollo, calabaza... matándome a la pizza, berenjena, cebolla y queso. Debe haber un millón. Encima tenemos... Tomate y queso. Humita, tomate, caprese, muy bien. Calabresa, puede haber alguna. Sí, sí, hay. Tres, pollo al champiñón. Uno, tiempo. ¿Contaste la perfecto. Cantidad? Perfecto. ¿Pizza? No las contó, creo. Yo los tenía que contar. Creo que... perfecto, pero esta era para entrar en calor. Bien. Esta era para entrar en calor. Dale. Y la próxima las cuento. Listo. Bueno, ese y Bruni están para hacer la próxima, para entrar en calor. ¿Estamos? Estamos. Bien. Tienen que ser, ¿va? A la una, a las dos y a las tres, palabras con feo olor. Palabras con feo olor. Cáscara de banana. Caca. Palabras con feo olor. Diarrea. Basura. ¿Cuál? Diarrea. Otro. Bien. Tomate podrido. Sí, huevo podrido. ¿No? Pará, ¿cuál más? Inodoro. ¿Cuál otro? Para mí todo lo que tenga que ver con caca. Sí. Vale. Sí. ¿Algún animal con feo olor? ¿Qué puede ser? Zorrillo. Un animal que es de este lugar y que la tía Carmen le hizo una canción. El tiempo, no, sí. Ya era un montón de tiempo. Bueno, pero vas a entrar en calor. La chinchemoche entró. La chinchemoche entró. Perfecto. Bueno, ahora sí voy a contarles la cantidad Bien. Va Sofía. Voy yo. A la cuenta, así, cuento hasta tres y te tiro la consigna. Dale. Uno, dos, tres, palabras relacionadas a la Revolución Rusa. Uy, sos una hija de Remil Ruta, vos. Trotsky. Sí. Lenin. Sí, dale, dale. Sí. Rojo. Sí. Frío. Nieve. Gorros de piel. Tapado de piel. Sí, va. Estrado. Destrucción. Ciudades. Estrado, dije. No, bueno, no sé. Sí. Sí, bombas. Como cosas, ¿entendés? Destrucción de... Bueno, no porque es, hayan destruido la no cosa. Dijo comunismo, señora. Bueno, para pero mí, yo me concentré... ¿Sabés qué empecé a hacer? ¿Qué? ¿Sabés por qué no dije comunismo? ¿Por qué? Porque en mi cabeza se armó una imagen. Me imaginé Rusia y empecé a como tomar los objetos bien que veía en mi imagen que se me armó en el cerebro. Entonces no estaba el comunismo como palabra. No. Flotando. No, claro. Mira, el fantasma. El fantasma, el famoso fantasma del comunismo. ¿Cuántas dije, Jimena? Para mí, destrucción no te la cuento porque no tengo acuerdo y tengo la tiranía del juego. Bien. Bueno. ¿Fueran así 8? Que nueve. Nueve. Bien. Nueve, nueve. Bueno, Ezequiel y Bruni. Dale, te escuchamos. Les cuento hasta tres y les tiro la consigna. Bien. Ok. Uno, dos, tres. Nombres que podría tener un gatito. Michi. Bien, Michi. ¿En negrito? Peludito. Sí. Sí. ¿Cómo, cómo? Peludito. Peludito. Sí, va. Floyd. Sí. Tigre. ¿No? Sí. Sí. Brincos. ¿Qué cosa? Brincos. Bien, brincos me gusta para un gato. Batata. Bien. Batata, ¿ves? Batman. Tiempo. Tiempo. Perfecto. Ocho nombres de gatitos. Bien, igual estuvo bien. ¿Quieres? Bueno, Floyd. ¿Dijiste eso? Ay, yo tenía un perro que se llamaba Floyd. Floyd de... De Pink Floyd. Claro. ¿Y vos de dónde lo sacaste, Bruni, Floyd? ¿Es de una de peli? De mi mente. De tu mente. Bien. Bien. Bueno, vamos. Bien, tenés... Bueno, va la última. Última para Sofi y después última para nosotros. Dale. Sí, tienen una última y una última. Perfecto. Dale. Se imaginarán que va subiendo la complejidad. Bueno. Sí, me estás cagando. Bueno, a mí, ¿eh? Podemos hacer, si no, una. Una para Sofi, una para Bruni y una para mí. Entonces, a Bruni. Va a ser no, así: va a ser también. Una para Sofi, una para ese y después una que pueden hacer entre los tres. Bien, dale. ¿Te parece? Y con esa ahí se termina. Quiero una. Sí, sí. Es para vos. Solo. Sí, bueno, la última es para vos solo. Bueno, dale. Está bien. Espera, no, la última puede ser. No importa, dale, la vamos. Última. Bueno, va, dale. Cuento hasta tres y te doy la consigna. Bien. Uno, dos, tres. Divas o farándulas de la televisión argentina. Moria Kazán. Sí. Alejandra Pradón. Sí. La otra, ¿cómo se llamaba? ¡Ay, se me fueron todas! Wanda Nara. Sí. Ay, no sé tantas, me estoy dando cuenta. Ay. Vale, Britney Spears. Televisión, sí. Por favor. La Rímolo. La de los ojitos, la del meme, ¿cómo se llama? Susana Jiménez. Está re pasada de tiempo. Me pasé de tiempo. Sí. Ay, me re costó este. Bueno, pero muy bien. Muy bien, ¿sí? Muy bien. Y era difícil. Esperen, ¿cómo se llama? ¿Vieron el videíto de cuando se saca los lentes y tiene los lentes de contacto rojos y que Susana Jiménez hace esa de... ¿No saben lo que les estoy diciendo? No. Ay, no, pero se me ocurre que Graciela Alfano no la dijiste. No es ella. No es ella. No, ahora en un rato lo voy a buscar y lo voy a saber. Ahí va. Es muy gracioso ese bueno, video. Va una consigna para Bruni, que puede ahí... ¿Está? Dale. ¿Estás a la cuenta de tres, personajes de Roberto Gómez Bolaños, es decir, el Chavo, ¿personajes? O de las series. ¿Cómo cuáles? Personajes sí. Del Chavo. Del Chavo, del Chapulín. Don Ramón. Sí. Sí. Señor Girafales. Sí. Doña Florinda. Perfecto. La Catrina. Sí. Cilindrina. Cilindrina. Y a ver. El que hace Cilindrina. Yo, yo. Ñoño. Y yo Ñoño. Ki. Sí. Y. Ki. Kike. Kiko. Kiko. Kiko. Pará, y te falta el personaje principal. ¿Cuál? ¿Cuál es? El Chavo. El Chavo, claro. Tiempo. Perfecto. ¿No vieron cuando? Siete para estaba, Bruni. Yo estaba tratando de que Bruno diga Kiko, por lo tanto hice cara de Kiko. Sí, sí, sí. Y obvio, utilizó, porque es tu superpoder. Utilizó su superpoder. Y era Kike. Y era Kike. Bueno, si quieren bueno, la, y la toca. Última. La última, y voy a volver a tomarme mi vinito con mi amiga Victoria, que me está sacando fotos desde la ventana. Bien. Esta puede ser para todos. Bueno. Tienen que decir, uno, dos, tres, les digo, uno, dos, tres, y les mando la consigna. Entonces, uno, dos, tres, comidas que yo les haya cocinado. Uy. Sopa de zapallo. Sí. Sí. Milanesas. Carne con papas. A ver, a ver. Puré. Sí. Budín de banana. Sí. Guiso de lentejas. Sí. Tortita de limón. Fideos con salsa. Sí. Ay, ¿qué más? Pollito. Pollito. Rico. Arroz con verduras. Arroz con verduras, sí. Vino, ¿no? ¿Se puede poner? Nos ha cocinado un vinito. Picada. Sí. No se cocina, pero te espera con la picada. Y berenjenas. De las berenjenas. Uy, sí. Pepinitos. Tiempo. Sí. Ay, esto me encanta. Que esto ha sido la que más hicieron. Ganadora. 10. Ay, estoy muy contenta. Bueno, anda a tomarte ese vinito, Gi. Gracias por tomar el vinito. Por haber aparecido. En este momento, Sarasa. ¿Volvés el próximo programa? Gracias. ¿Estás acá? Vuelvo al próximo programa. Bien. Con alguna comidita. Y gracias por llamarme. Porque me encanta poder estar ahí igual. Bueno, te abrazamos. Seguí disfrutando ahí. Chaucito. Les quiero mucho. Adiós. Chao. Bueno, se terminó nuestro programa, señor invitado de honor. Pero espere, estuvo? no se saque, todavía estamos al aire. ¿Cómo te sentiste, Bruni? Bien, me sentí bien. ¿Te gustó? Me gustó. Háblale al micrófono así se escucha. Me gustó. Ahí está. ¿Y qué es lo que más te gustó? Me gustó que hablábamos. Sí. ¿Te gusta hablar en el micrófono? Y eso que estar ahí con, ¿cómo se llama? Dani. Con Dani. Claro, porque estuviste de los dos lados. Sí. Bien, buenísimo. ¿Y se escuchó bien el programa? Sí, entonces, se escuchó bien. Bueno, esperamos entonces que ustedes, oyentes, también hayan disfrutado del programa. Un programa muy especial por un montón de cositas. Nos quedamos ahí conmovidos de esto, de la lucha, siempre acompañando la lucha de las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Porque nadie se salva solo. Nos vemos el miércoles que viene. Bye, bye. Un aplauso muy fuerte para la extraordinaria Luz Galli. ¿Sí? Va la muerte con una botella en la mano.